El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido en entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayal Musical. Gente, bienvenidos. Hoy martes, ¿cuánto, mi querida Vivi? Empezamos aquí el Papayal Musical. ¿Cuánto vamos, mi querida Vivi? Mi queridísimo Esteban, muy buenas noches a todos nuestros radios. Escuchas, hoy es martes 23 de junio del 2015 y estamos otro martes con ustedes aquí en el Papayal Musical. Así que empezamos aquí sin premura, sin nada, todo normal. Bueno, hasta más despuesito, ¿no, mi querida Vivi? Exactamente. Soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez y aquí empieza el Papayal Musical. Y bueno, vamos antes de nada, ¿a dónde nos pueden llamar? Vea, mi querida Vivi, que estamos un poquito apurados. Un poquito apurados porque les tenemos una sorpresota para ustedes, nuestros queridísimos radioescuchas. No, es nada. La emoción, compañeritos. Ah, sí, la emoción bueno, que estamos hoy casa llena. Exactamente. Entonces, les invitamos a que nos escriban al WhatsApp. ¿A dónde? Al 099-2782-587 o nos pueden escribir vía redes sociales como Facebook, como el Papayal Musical. Y también les invitamos a que nos llamen aquí a los teléfonos de la Casa de la Cultura al 2220-966. No creo, ya se ha grabado usted el número de aquí de la casa, ¿no? Ya está aprobada aquí en el Papayal. Gracias, y bueno, empezamos gracias. Aquí con un poquito de música en vivo. Vamos con la gente que estamos aquí a ver si es que les va cachando y vamos entrando en ambiente. Eso, entonces. Así que, gente, invitamos vamos a escuchar con un poquito de saludos. Un gran saludo para Michelle Oña que nos escucha desde la parte de Lulungoto, para David Moreno. Y más saludos, mi querida Vivi. Para nuestra queridísima Karen, que no está con nosotros esta noche. Para Salomé, Katherine y Mauricio, que siempre están en sintonía del Papayal Musical. Un poquito de saludos también para Lorena Toscano, para Cristian Estrella, para Patricio Correa, para también, aquí se pone carrusel, pero es Cristina Cabezas. Y entramos aquí con los panas que les vamos a dejar en una buena onda. Hasta ya volver. Thank you. in the evening, and with demons on the weekend. Up to you, I don't know what I believe in. Up to you, it should be easy. Up to you, I don't know what I believe in. Up to you, it should be easy. Gotta get a lift, you wanna get it. Follow down to the red down, symbolize your bones. From the galaxy, come back to a soul. A little bit of nerve under all that space. It's gonna destroy before it creates. Up to you, I don't know what I believe in. Up to you, it should be easy. Up to you, I don't know what I believe in. Up to you, it should be easy. Y bueno, vea mi querida Viv, presente a los panas que hoy estamos en casa llena aquí en el Papayal Musical. Ah, bueno, y con este fabuloso cover de Portugal de Men, Atomic Men. ¿De quién, vea? Portugal. Portugal de Men. Ya le está ganando el inglés. Ay, ¿cómo? No, eso lo digo nomás. Y eso que ahí tiene el apoyo, a ver. A ver, ¿quién es la que sabe inglés aquí? No sé, ella. El cantante, pues, el que acaba de cantar en inglés. Bueno, y queremos darle la... darles la más cordial bienvenida aquí al Papa y al Musical a los chicos de Pierce and Pierce. ¡Otro aplauso, bravo, por favor! ¡Bravo! ¡Bien! Bueno, chicos, preséntense. Así que vamos por acá por la derecha, mi panita, preséntese la vocalista. Bueno, vocalista y guitarrista. Bueno, líder. De antemano, una vez más te vuelvo a encontrar, Vivi, a los tiempazos que te vuelvo a encontrar. Qué bueno encontrarte. Muchas gracias por la invitación. Ahora estamos aquí en la Casa de la... en la Rada, la Casa de la Cultura. Con un nuevo repertorio, con los mismos chicos y más una amiga que nos viene a acompañar. Te vinieron como una sorpresa, una linda sorpresa, exactamente. Sí, es una sorpresa que quizá con el tiempo le podamos mostrar más o menos. Bueno, claro. ¿Cómo se llama? Vea, Cristian no Pérez, mucho gusto. Muy bien, eso, se olvidó del nombre. Feliz, contento y tranquilo por estar aquí nuevamente. Exactamente. Compañero. Buenas, hola, soy Eric y soy el bajista y vocalista de Beards and Pierce. Vean nomás. Muy bien. Y bueno, damos la sorpresa, damos al último. Creo que al último, está otro panita, pero está bien lejos. Hasta eso, pásenle nomás el micrófono al panita. Ahí nomás habla. No se ha hecho la. Buenas noches con todos. Yo soy Edmundo y soy el baterista. Vean nomás. ¡Bien! El consentido, hombre, al parecer. Hombre, más serio y más coqueto. Exactamente. Vamos acá con la contratación nueva. Sí, la cuéntenos, sorpresa. A ver, yo me llamo Katy y soy la nueva contratación. Muy bien. Me va a pulir ya. Uy, con tres maravillosos hombres de aquí. ¿Qué se siente ser la única mujer? ¡Bien! Siempre le gustaron los tríos musicales. más musicales. Exactamente. Sí, nada más. Yo quería era que se vayan todos a esos lagartos, ¿verdad? No más. Esos lagarteros, no más, guay. Piensan lagartos. Ay, pues no, hombre. No. Bueno, chicos, cuéntenos. ¿Cómo se conocen? ¿De dónde salieron? ¿Cuántos años tienen? A ver, cuéntenos un poquito de la historia de la banda. Claro, la historia, un poquito. Bueno, primero que nada, yo creo que soy el más joven. ¿Así? 22 añitos. A propósito a propósito de añitos, ni sabes, también te tenemos dos sorpresas. A ver, cuéntame. La primera ya, la segunda es que el señor aquí presente, el señor bajista, cumple 20, ¿cuántos? 22. ¿Cuál es? 22 años. Hoy mismo de papaya musical. Exactamente, hemos estado cumpleaños. Para que vean, papaya siempre está ahí. Ya, exactamente, siempre estamos de fiesta aquí. ¿Cuántos cumple, vean, mi querido bajista? 22 años. 22 añitos nomás. No, pero es un grupo joven. ¿Y por allá cuántos años tienes? 18 años. ¿Cuántos? 18. Afiliado a Lías, ¿sabes? No, pero no sé quién es. ¿Y acá? 21. Es que decía, cuéntenos, ¿dónde se conocieron? ¿Cuál es? Aparte ¿cómo? De ¿cómo de se formaron? Exactamente, cuéntenos cómo fue que se reunieron un grupo de guambras. ¿Qué estaban haciendo? Cuéntenos. Bueno, la banda se forma a unas ideas que teníamos, un guitarrista que estaba en la banda y una persona está. Ya no está ya, lamentablemente. De nada ya, así son. Por eso también el papá ya han pasado un montón de personas. Pero bueno, pero sí es estimado por todos, pienso, es un buen amigo. Aquí el papá ya también. Un saludo para mi hijo Jonathan Chana. Para mi Hitrín. Mi Hendrix. Para mi Harry. Entonces la idea con él se partió la idea, ¿no? ¿Ya? De formar una banda, tener un estilo. Y contemporáneamente fuimos buscando músicos, perfeccionándonos, estudiando. Y bueno, resulta que en uno de esos músicos que llega a nuestras vidas es el señor Ricky Pérez. Bien, bien, es importante, creo. Bien, bien, bien, por favor. Bueno, sí. ¡Señorcito! Pero nadie como el consentido, el nene de 18 años. No. Ya. Y la chica, por supuesto. Es el ojo ameñado. Entonces resulta que, bueno, Ricky viene a cantar porque necesitamos un vocalista. Y bueno, en ese tiempo estamos comenzando. En ese tiempo cantaba bien. Cantaba bien, ¿no? ¿Hizo audición? ¡Claro! Claro, ya. ¿Y bien, de cuántos candidatos le dijeron? ¿O de cuántas cabas? ¿Cuántas cabas tuvo que sobornarle? No. Le hizo chumar hasta que le acepten. ¡No, jodido! Bueno, vino. Audicionó para vos. Ah, vino, ¿sí? Con vino, pues. No. Y un poquito de punk. Uy. Entonces lo audicionó para vos y me dice, ¿puedo tocarte un poco la guitarra? Me dice, bueno, ya, toca. Mira. Toca la guitarra. Toca, digo, estás en tu libertad, estás en tu casa. ¿Puedo toca, tocar? Disfruta, toca. Ya. Toca. Entonces comienza a tocar y en ese entonces hacíamos cover de Metallica. ¿Ya? Siempre en inglés, Megadeth. Entonces siempre así. Sí, claro. Siempre en inglés. Nunca en español. Nada que nanitos verdes. No, que por ahí. Vas a escuchar, creo. Filma, palma. Escuchamos variedad de música. ¿Ya? Y, o sea, yo sí escucho música en inglés, música en español. Pero ahora en la composición se nos hace, bueno, al menos ahora se nos hace más fácil escribir en las letras en inglés. Ah, pero usted se más ha manejado entonces en inglés. Sí, ¿y la guitarra desde cuándo le entra? Yo toco la guitarra desde los 11 o 12 años más o menos. ¿Conservatorio o por ahí? ¿Con algún panita que le dijo? Enséñame. O sea, yo también, Brad, cuando mi papá estaba en los Estados Unidos, estoy hablando de hace unos 10 o 12 años, él envió una guitarra para que aprenda a mi hermano a tocar. Entonces, ¿ya? Él empezó a tocar las notas y este que el otro, más que otras cositas, y yo siempre tuve curiosidad de saber qué es lo que él está haciendo. Claro. Entonces yo cogía por inercia la guitarra, empecé a coger la guitarra. Como te chavo. Llamaba la guitarra, te llamaba. Cogía al berreda la guitarra, no sabía. Al berreda. No sabía realmente lo que era, ¿no? Entonces, quizás la facilidad que yo tengo de tocar la guitarra se debió a que yo mismo descubrí por qué es esto y por qué es aquello. Vean, nomás. No tuve un profesor, que afortunada o desafortunadamente no tuve un profesor. Y siempre me gustan los instrumentos de cuerda. Mira. Sí, claro, se dice que cuando tienes un profesor te direcciona por donde él quiere y no te deja surgir. Él ha estado viendo ahí a los artistas de la tele. Que surgió. Claro, ya nomás. Entonces eso, y ya llevo pues 11 años de incursionando en la guitarra eléctrica, en el quinto, en el bajo. Ah, vea nomás. También. Sí. Bien, bien toca el requinto. ¿Para qué también? Oye, usted ha salido bastante de acá del joven. Bien, claro, no pues, creo. Claro, ¿para qué está Facebook? Pero antes no existía el Facebook, ¿verdad? Pero ni que podemos ser antiguos, pues. Yo digo, discúlpenme. No. Pero el hi-fi sí. Yo también soy contemporánea de los chicos. ¿Cómo? Aquí el mayor es usted. No, calle. El mayor. Ya, bueno. Ya, a ver, continuemos, mi fantasma. Entonces, nada, ya cogí la guitarra y simplemente me empezó a gustar y a llamar la atención y a escuchar mucha música realmente me ha servido. Realmente. Escucho pues desde Julio Jaramillo hasta... Me atrevo a decir que black metal, pero más por la música. Claro. Porque eso influye bastante. Exactamente, es un artista en toda la extensión de la palabra. Ajá. Muy bien, queridísimo Eric. Entonces nos contaba de la... Bueno, contaba que... Bueno. Que el man se asomó. ¡Sí, se asoma! ¡Toca! Y me dice, bueno, toquemos master, me dice. Bueno, pero ¿a los cuántos años? Cuénteme. Ah, hemos de haber tenido 17 años hemos de haber tenido. Ah, guaguito, vea. Claro, en el colegio. En el colegio. Empezamos en el colegio. Ya, entonces... A ver, vamos rebobinando. ¿Dónde se conocieron? ¿En el colegio? ¿Panas de barrio? ¿En la tienda? ¿Peladas? Con el anterior guitarrista, Jonathan. Ah, ya. Entonces ellos estuvieron en el Mejía y por ahí resulta una presentación que teníamos con la banda con Jonathan. Ya. Y le dicen a Ricky que cante, pues, porque Ricky le menciona a Jonathan y todo eso. Entonces después se hacen más panas, así. Y han estado en el curso igual. Panas del curso. Panas del curso. Entonces, le lleva a Carcelón y como les conté, tocamos, ensayamos y bueno, le vi tocar la guitarra y dije, no, él tiene que estar en la banda. ¡Uy, este es mi hombre! ¡Y el tal de la confianza! ¡Con mucha incluida! ¡Bien, bien! Bueno, estábamos los tres, Jonathan, Ricky y yo. Entonces, pasaron bateristas, amigos, que ahora tienen sus otras bandas. Por ejemplo, envío un saludo a la banda Brain, que ahí están bateristas. Ah, vean, ¿no? Material de se llevan ahí. Exacto, todavía no. Digamos que la música es de amigos, ¿no? Ah, eso también, ¿no? El confort que cada uno tiene. Y bueno, cada uno también se direcciona a su vez en lo que quiere ser. Entonces resulta que, bueno, después de un tiempo, ya conformamos en sí una banda buena, me atrevo a decir. Cuando estuvimos con un baterista, se llama Urlich Maurer. Él toca ahorita en los Brain. Pero ese nombre no parece de aquí. Es alemán. Ya le iba a decir por ahí en Ramstein, no sé. Quizá no. Justo es alemán. Mira tú. Entonces, bueno, resulta que el chico tiene otras inclinaciones en la música. Como nosotros somos así. Tal vez ya no tiene un acople con nosotros, entonces. Se decide ir, entonces... Se burle, ¿verdad? Están haciendo bullying aquí ustedes, ¿verdad? No creo, ¿no? Son únicas chicas entre cuatro hombres, por favor. Y nos hacen bullying. El poder de la chica. Ay, bueno, espere que entremos en confianza acá también con los panas, ¿no? Siga, mi fan. Entonces, bueno, se va y otra vez quedamos solo el trío. Jonathan, Ricky y yo, y comenzamos, bueno, dijimos, aquí no se acaba esto, seguimos buscando música, buscando. Tuvimos ya inclinaciones por lo que es también el pasillo. Ah, bien, nomás. O sea, meterle a nuestro estilo de música. ¿Ya? Lo que es, o sea, el pasillo, por mi parte, funk en bajo. También, o sea, metal un poco pesado de parte del otro guitarrista. Ah, sí, metalero. Sí, era interesante. Era poder el chico. Era buena faneca, era. Era, dice, no, qué bien. Bueno, sigue siendo, mi hijo. Mi hijo, por favor. Ya, entonces, después me topo con un amigo en la universidad y estábamos en eso de la universidad. Y me dice que... Tiene un baterista que nos quiere presentar. Le digo, bueno, dame el contacto para ir a tocar. Y resulta que... ¡Eso! Exactamente, el más nene del grupo. Cuéntenos, ¿cómo fue esta experiencia de conocerles a los panas? Fue muy de repente, porque yo estaba... O sea, yo tenía otra... El amigo de él, que le dio mi contacto, era también guitarrista conmigo, en otra banda. Y de repente se salió y bueno, ya nos separamos y todo. Y de repente él me escribe, Eric, diciendo que toco la batería, que si podemos ensayar, o sea, verme tocar algún día y practicar y toda la cosa. Yo le digo que de una, que sí. Y le aceptó. Segundo que le da el sí. El sí asegurado. Eso, el segundo. ¡Mire nomás ese poder! Ha sido mujeriego, vea, dos manos. Labia barata. Y bueno, gente, así como escuchamos, creo que ya tenemos aquí la experiencia de los panas o todas las bandas que han venido, que aquí siempre son la familia de músicos, se encuentran amigos, se hacen amigos, uno que se viene de colegio se hace amigo, no ve, Vivi. Todo aquí en el papayal, vea. Exactamente, chicos. Ya saben, aquí la cosa es chévere, siéntanse en confianza. Y hacer bullying también, aquí las chicas, ¿no? Nos conectamos mentalmente. Aquí en el papayal, aquí es para estar en su papayal. Y bueno, gente, vamos ahorita con una canción. ¿Con qué nos vamos, vea, mi querida producción? ¿Mande? Chicos, ¿quieren tocar en vivo, vea? Ustedes son chéveres. Ah, nos van a tocar toda la hora en vivo acá los panas. A ver. Música, por favor. Así que hasta que salisten los panas, vamos con un poquito más de saludos. Vamos con un gran saludo para Andrés Armijos, que nos escucha, vea, desde la mitad del mundo, vea, mi querida Vivi. Mírense al alcance. ¿A dónde más también nos pueden escuchar? Un gran saludo para Sofía So, que nos escucha desde la Magdalena. Bueno, usted no le avanzó a conocer, pero era una chica que nos vino a solicitar, que era la Hellboy. ¿En serio? ¿Por qué le dieron Hellboy? No sé. Ya, ¿por leí un gran... no sé, vea, por los cachos animados, no sé. Un gran saludo para Andrés Tamayo, para Gabriel Alejandro Álava y para toda la gente que está conectada en el sur, centro y norte de Quito. Un gran saludo para la Nidia, no se olvide de ella, que siempre Nidia está en contacto con nosotros. Desde Portugal. Lo siento, desde Brasil. Desde Brasil, pero nos está escuchando desde Sao Paulo. Exactamente, yo también tengo algunos saludos, mi queridísimo Estevita. Un saludo muy grande para Ángelo, nos está escuchando desde el sur. ¿Quién y para es Ángelo? Un amigo. Dale. Compañero. Y también para aquí un gran amigo de nuestro, del vocalista que nos acompaña esta noche, de Ricky. Para Juan Carlos, que nos escucha desde el Centro Histórico. Aquí me piden que le mande un saludísimo. Juan Carlos. Sí, para Carlitos, para Carlitos. Ah, claro, es mi pana. Ese mero. Bueno, un saludo de parte de Ricky, de la banda de Mirtan Pierce. Vean nomás. Juan Carlitos, que va acá, que nos está escuchando. Ya vamos a seguir tocando buena música. Y bueno, ya vamos a empezar. ¿Sabes qué? La canción que vamos a tocar ahorita es de... Estaba en ¿Con un... cuál, con cuál? Se llama Little Mountain. Hace... ¿Ya? En español vendría a ser montañita. Ah, ya. Ah, ve nomás. Mira. Lo curioso de las letras que compone Moss es que está basada en cosas que nos pasan a nosotros. Ah, ve nomás. Entonces, esta historia es la historia de mis queridísimos compañeros que se han ido a montañita. Ah, estos son fareros. Se han ido, le dejaron. Se han ido, por exacto, se han por ido. Eso. Pero yo por cuestiones el dolor te hizo escribir esta canción. Ajá, por cuestiones de, yo no pude ir lastimosamente, pero de lo poco que me cuentan, me puse en el papel de ellos, entonces traté de escribir algo parecido a lo que ellos vivieron. Entonces pues ya la letra, cuando tuvimos la entrevista contigo hace un par de meses, ya estaba en proceso de, y ahora ya está completo. Entonces vamos con Little Mountain. Entonces vamos ahí, entrenen, vea, mi pana. Vamos. Hasta eso, vea, mi querida Vivi, ¿cuál es el mejor día de la semana? Eso después, por favor. Entonces, vamos aquí con los chicos. Thank you. Estás escuchando el Papayal Musical. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. Bueno, más gente, y así seguimos aquí en el Papayal Musical con esta buena onda, con los chicos de mi inglés es malazo. Pero bueno, hablando del inglés, vamos. ¿Por qué el nombre? Cuéntenos. ¿Quién puso el nombre? ¿Quién fue el culpable? ¿Quién se le ocurrió? La mayoría de las cosas que se hacen sin pensar les hace Eric, o sea, no mentira. Y con harta vida. ¿Quién está? Si alguien le incluye la pasión, pues por favor, por favor. Es que yo, como siempre les digo a los muchachos, o sea, no me gusta que sea algo. Vea, mi pana, vea, le corto. Tenemos una llamadita en vivo, vamos a a contestar ahí, a ver. Hola, hola, ¿quién está ahí? Soy yo, Marcela. Ah, mi madre, Marcelo, me parece bien. Mamá de Ricardo. Oh, mami. Oh, mami. Mami. Que Dios te bendiga. Hola, madre mía, ¿cómo estás? Te amo mucho, mi hijo. Cantas espectacular, ya sabes que yo soy tu fan número uno, mi hijo. Gracias, padre, gracias. Muy bien. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo se siente bien, de escucharle hijo, a su...? Bien, mi hijito, les deseo lo mejor, ¿no? Canten lindo, que ustedes cantan espectacular. De parte de tus hermanos, de tu papá, todos te queremos mucho y cantas lindo. Gracias, ma, gracias. Exactamente. Gracias. Señor, ¿cómo hace para espantarle las fans a su hijo? ¡Es bestia! ¡No me diga bestia, señor! ¡Es que no le conoces! Bueno, dígale a mi hijito, yo le quiero mucho a mi hijo. Y que Dios le bendiga siempre y que siga siempre adelante, mami. Gracias, ma, gracias. De ahí les mando un saludo y un abrazo inmenso a la familia que está allá. Gracias. Ya, mi vida, toque bien. Yo le estoy escuchando aquí, le estoy grabando también, mami. Gracias, ma. Gracias, ma. Que Dios le bendiga. Ya, la, chao, ma. Te amo, chao. También, madre, te amo mucho. Gracias, ma. Chao. Oh, vean nomás, un gran saludo para tu mami, que estén conectada en el Papayal Musical, Para mí que siempre ha estado conectada en el Papayal Musical, Marcelita Silva. Señora Marcelita, un gran saludo desde acá, de parte de los Papayales. Mira nomás. Y bueno, le felicitamos por este talentoso hijo que nos está acompañando en esta noche. Este talentoso hijo que nos está acompañando esta noche. De ley. No son sarcásticos. Y bueno, vea, mi pana, síguenos contando, ¿por qué el nombre? Bueno, teníamos anteriormente un nombre... creo que era otro pana. ¡Otro más! ¡Otro más! Entonces, tenemos la cantidad de panas. Bueno, primero, antes que nada, voy a enviar un saludo para mi profesor, Hansel Gles. Vino a tocar aquí. Vean, nomás. Es de Funky Lion. ¿Sí? No sé si se acuerdan. Pero bueno, lo escuché aquí en esta... ¿También? En el Papayal Musical. Vean nomás, aquí somos bien conocidos. Sigue que tenemos, por Dios. Para que vean nomás. Entonces, bueno, la cuestión es que la banda anteriormente se llamaba Mechanics. No era una canción de Megadeth. ¿Ya? Bueno, decidimos darle un giro totalmente a la música, a nuestro estilo y a nuestra forma de pensar. Entonces, soy fanático de las películas y estaba viendo una película. Resulta que... Mira nomás. ¿De inspiración? Sí, estaba viendo Forrest Gump. Entonces, estaban hablando sobre la guerra de Vietnam y todo eso. Y digo, está bueno hacer de incursionar un poquito en el tema y leer un chance. Siga. Entonces, bueno, la cuestión es que leo sobre un comandante que se llama Ray Pierce. ¿Ya? Este comandante ayuda a liberar prisioneros de guerra y toda esa cosa. Ya, vea, nomás. Y me llamó el nombre Pierce. Digo, bueno, Pierce. Y no tenía idea cuál era el significado de Pierce. Y resulta que Pierce significa... Significa compañeros. Ya, vea nomás, espéreme, le corto otra vez. Ya estamos a full hora de llamadas. Claro. Y vamos a estar aquí con otro radio escucha. Vamos a recibir la llamada. Buenas hola, hola. Noches. ¿Quién está ahí? Hola, hola, ¿cómo les va? A ver, me estoy uniendo al Papayal Musical, yo también. A ver, muchachos, un saludo cordial. ¡Oh! Hola, ¿con quién hablamos? Es emoción. Tranquilo, Carmen, es la directora. ¿Hay emoción o no hay emoción? ¡Claro, pues! Estoy vigilando. ¡Oh, bien, bien, bien! Nuestra queridísima coordinadora Laurita, muchas gracias por estar en sintonía del Papayal Musical. Y bueno, ¿qué tiene algunas palabras para los chicos de Beers and Beers en esta noche? Bueno, pues me alegra muchísimo, les deseo muchísimo éxito. Siempre el talento ecuatoriano al frente en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y es una buena oportunidad para que se den a conocer a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Ustedes saben, siempre respetando el derecho de los ciudadanos, ciudadanas, y sobre todo me alegro mucho que puedan llevar con mucha cordura este programa. Felicitaciones. Vean nomás, aquí el papayá musical en contacto con los gran jefes. Exactamente. Vean nomás. Peces gordos de acá. Bueno, más. Un honor. Nuestra queridísima Laurita. Así que los dejo, niños, cuídense mucho y bueno, no cogerán muchas papayas. Bye. Muchas gracias. Harto mandarina hay aquí, claro. Pero seguimos aquí en el papayal musical. Exactamente. Así que continuemos, ¿no? Bueno, entonces... ¿Ya? ¡Continúo! ¡Claro, tía! Pero, oiga, no se ponga rojo, ¿eh? Creo que me puso rojo. Hasta que otra fan aparezca y... Ya, bueno, y la cuestión es que comienzo a estudiar sobre esta Segunda Guerra Mundial y encuentro a este comandante Ray Pierce, y Pierce me llama la atención. ¿Era real? Sí, es real. Sí, así dice, vea. En la guerra no cree. Vietnam, entonces... Así dice. Así dice, claro. Según sus investigaciones. Muy investigativas. Wikipedia. Entonces, bueno... Resulta que peer significa compañeros. ¿Ya? Y nosotros salimos a veces a pegarnos unas bielitas así con los compañeros. Aquí. ¿Unas bielitas? Unas bielitas así. Ya, bien, bien. Ya, a charlar, o sea, poquito, amistad, ¿no? Amistad. Eso, poquito. Entonces digo, beers and peers, cervezas y compañeros. Ah, no, wow. Saber. Wow, wow, es un título vendedor, ¿eh? Wow. Ese se le envía a los ojitos. Llega un momento, ¿no? De esos inspiradores. Oiga, pero ¿por qué siempre se han... Usted me dice que siempre han cantado en inglés. ¿Por qué siempre se han... ¿Por qué hemos cantado en inglés? Estrictamente en inglés. No, porque en el anterior programa con Vivi... ¿Ya? Igual Ricky tocó pasillos, cantamos pasillos. Ah, chévere. En programa Pensando en Ti, Mujer, tocamos igual pasillos. Vean nomás. Tocamos música, sí, bien, tocamos mucho. De todas las... Nos gusta la salsa, nos gusta el merengue, nos gusta el funk, nos gusta el jazz, nos gusta todo, sí, todo el tipo de música que sea buena. Vean y nomás. Lo que ustedes hacen es una... lo que traen es una propuesta. Fanesca de todo. Una fanesca. Es una fusión. Una fusión. Sí, buen Jaguar Locro. Exactamente. Eso es. A ver, pongámosle un nombre más elegante. Nada de Jaguar Locro. A ver, pongámosle. Ay, busquémosle otro nombre. Una mezcolanza. Mira nomás, pero por aquí han sido los mimados, ¿no? ¡Claro! Bello, ¿no? Por favor. Yo les conocí cuando... Chaus. Eran chiquitos. Cuando nos limpiaba los pañales, creo. Que no soy tan vieja, por Dios. ¿Qué lo digo, ¿qué no? ¿Qué pensarán los queridos radioescuchas? No sé. Y sí. Y yo tengo aquí una preguntita para... Hágale. La más calladita de aquí, de la banda. Y la nuevita, así que estamos estrenando aquí esta noche. Queridísima, preséntese, por favor, y cuéntenos. Pero ya me presenté. Ay, lo siento, perdón. Cada rato. Cuéntanos con los chicos, pues, a ver qué pasó con esa conexión mental. ¿Cómo es? Ah, sí, perdón, discúlpame. Salí de paz. Cuéntenos. Cuéntenos, ¿cómo fue que llegó a los Beers and Peers, a los panas, y las cervezas? O sea, yo primero le conocí a Ricky. ¿Ricky? ¿Dónde? En la Faco. Ah, bueno, ahí sí. Es un ex vacile por ahí. Verán. No creo. No, déjeme contar bien. A ver. Dele agua. Échale agua. Abre la puerta, por Dios. No, o sea, vele. Es que nosotros en la Facu empezamos un proyecto musical a cargo de un doctor. Es más, porque te voy a cortar, Catita. A ver. Mi profe me había dicho que si tocásemos el tema de la facultad, que por favor enviemos un saludo. Entonces yo le voy a enviar un saludo inmenso primero a la Universidad Central. Específicamente a la Facultad de Ciencias Psicológicas. Más específicamente a los compañeros de sexto industrial. Oh, pero como, ya saben, ¿no? Algunos son jalados, están en quinto, sexto, séptimo. Ah, jalados de la... El yo pensé que jalados de otra cosa. Desde octavo para abajo. ¿En serio? Entonces ahí es una mezcolanza de los semestres. Entonces ahí los compañeros de sexto semestre que están en sexto, quinto, cuarto, en prepo. Y bueno, ya sabes tú. También al doctor Álvaro Raza, que es la persona que gestó lo que te va a contar Katy, entonces en nuestra querida facultad, entonces ahí es donde nos conocemos con Katy. Sí, o sea, este doctor está a cargo de los círculos culturales de nuestra facultad, entonces empezaron lo que es unas audiciones para formar un grupo de música en la facu, ¿ya? Entonces yo entré calladita a dar la audición de canto. Ahí entonces entré. Era calladita. Ah, era calladita. En ese entonces. Era. Entonces, ¿cómo ha cambiado? De ahí Vicky me dijo, y bueno, ¿tú qué haces? Le dije, canto. ¿Qué tú? ¿Qué me viste? Y dijo, dame esa audición. Y entonces ahí hacemos un poco de música, pasillos, y algunas cosas, sí, lo que nos pongan a cantar ahí. Ay, entonces Ricky es desde quien da el piso, sido, bueno, ha sido el mismísimo por... Ricky. ¡Claro! Oiga, Ricky, ahorita nos podrían cantar algo de algún partido. Ricky, bueno, ahí no, está confundido. Bueno, pero ahorita nos podrían cantar algún pasillito o algo. Exactamente. Vamos, vamos. Bueno, hay la posibilidad, o sea, yo pensaba que como esa era... Ya se tocó el tema, yo pensaba hacerlo eso de sorpresa al final. Vean nomás. Para cerrar con broche de oro, claro. Yo pensaba. ¿Y qué te parece si lo hacemos en este preciso eso instante? Es, porque después vamos a cantar un karaoke todito, ¿verdad? Es un karaoke, el despapayero. Ajá. A ver, vamos, vamos. ¿Nos va a cantar por ahí algún pasillo o vamos con alguna otra canción? Lo que pasa es que la razón por la que no la canta ahorita es porque le bajé el tono a la guitarra. Ya. Exactamente, dificultades técnicas. Entonces, después del... Ya no se pongan los dedos. Claro. Diga que no puede, diga que no puede. No, exactamente. Así nomás. Estamos en confianza. Claro. Bueno, mis queridísimos papayales y nuestros invitados de esta noche, ¿sabes? Tengo algunos saluditos para Cumbayá. ¿A quién cuenten? Bueno, queremos enviar un saludo a Paul, a Melanie, a Pilar, a Marcelino, a Evelyn, que nos están escuchando allá en la zona añiñada, y también a Mauricio en Cumbayork. En Cumbayork. Vean nomás. A Katy también en Cumbayá, solo en el otro valle, en el valle de... En el otro. De Tumbaco, de Los Chillos. De, no sé. Ah, habla serio, pues, de mi querida Vivi. Y también a Karen, que no nos pudo acompañar. Sí, la Karencilla es chévere. A ver, pero ustedes no han estado con la pregunta de rigor. Exactamente. ¿Cuál es el mejor día de la semana? No, a ver, ¿cuál es el mejor día de la semana? Vamos uno por uno. Sí, a ver, vamos por allá. Los martes, ¿eh? Sí, los martes. Es el primero que he recibido. Bravo. Vamos, pero falta. ¿De qué horas a qué horas? Entonces ahora sí vamos con la voz sexy a hacer la pregunta de rigor. Vamos, mi querida Ali. ¿Pregunta de rigor? ¿Cuál es el mejor día de la semana? Ya. Presidente. Bueno, nos comentan que estamos entrando a una cadena nacional.